madero. Fui subiendo la montaña, el dolor que había en mis huesos fue llegando a las entrañas. Pero aquel era el mandato por el cual yo estaba allí. Tuve que entregar mi vida, fue por ti. Tú no creas que no supe, fui consciente en lo que hacía, todo era necesario. Aunque mucho me dolía, ante el Padre yo era el hombre que debía así pagar los pecados por toda la humanidad. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida, fue por ti, no ves, y he venido a decírtelo otra vez. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida, y fue por ti, no ves, y he venido a decírtelo otra vez. Yo te hice compañía, muchas veces quise hablarte, me miraste confundido, con la mente en cualquier parte. Sal corriendo de ese mundo mientras puedas decidir. El alcohol, las drogas hoy te quieren destruir. Soy el Cristo del madero, del que muchos se han reído. También muchos hoy son salvos por la fe que me han tenido. Te has metido en un problema que no sabes afrontar. Si tú quieres hoy, yo te puedo ayudar. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida, y fue por ti, no ves, y he venido a decírtelo otra vez. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida, y fue por ti.